Hoy es martes 14 de julio del 2020, en época de pandemia. En la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Desde Medellín soy Azuri Chamá y aquí están los titulares. La Procuraduría advierte incremento de quejas por falta de atención a pacientes que no tienen coronavirus. El abogado Francisco Bernate, defensor de las víctimas del atentado en el Centro Comercial Andino, explicó en la FM las implicaciones del principio de oportunidad que anunció la Fiscalía con Natalia Trujillo, acusada de participar en el hecho terrorista. Y esta abogada pues venía en una negociación que ya se concretó el mes pasado con la firma del fiscal general de la Nación, que pidió el aval de un juez y efectivamente en una audiencia realizada de manera virtual el día de ayer, pues una juez de la República de Colombia ha dado el aval para que esta persona sea ahora testigo de cargo de la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se sigue en curso contra estas personas por el atentado al Centro Comercial Andino. La Procuraduría levantó la suspensión al gobernador de Chocó, Ariel Palacios, investigado por la presunta firma irregular de un contrato de más de 2.000 millones de pesos en medio de la atención a la pandemia por coronavirus. Familia denuncia desaparición del cadáver en hospital de Fontibón. Los allegados de la víctima piden respuestas a autoridades y directivas del centro asistencial. Llega Noticias del Mundo. El 24 de julio reabrirá la ciudad inca de Machu Picchu. Solo 675 turistas podrán ingresar diariamente al complejo de los 2.000 o 3.000 que ingresaban antes de la pandemia. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y la Comisión de Verificación de la Federación Colombiana de Fútbol han informado que Junior de Barranquilla es el cuarto club que está habilitado para comenzar entrenamientos individuales. En Colombia son las 8:06. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve a esta hora levemente en la capital del país y se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre un automóvil y un taxi en la carrera 106 con calle 67D. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. Ocho de la mañana, 7 minutos, vamos a actualizarlos rápidamente con las noticias más importantes en estos momentos en Colombia y en el mundo. Comenzamos en Estados Unidos. La noticia más importante a esta hora, Diana Mateos. 9:07 en la costa este de Estados Unidos. La noticia, William, con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que ha dado a conocer que los precios al consumidor en el país se recuperaron en el mes de junio después de 3 caídas mensuales consecutivas a medida que las empresas reabrieron. Sin embargo, la tendencia subyacente sugirió que la inflación se mantendría abajo y permitiría a la Reserva Federal seguir inyectando dinero en la economía. El Departamento de Trabajo dijo, por lo tanto, que el índice de precios al consumidor aumentó un 0.6% en el mes de junio. Diana, gracias. 8:08. Vamos ahora a las calles de Bogotá. El gremio de los restaurantes está advirtiendo que el plan piloto debe ser para una apertura permanente, ya que de lo contrario se aceleraría la quiebra de varios negocios. Marta Olaya, buenos días. Sí, señor, buenos días. Pues precisamente luego de que el distrito anunciara una nueva fecha para el denominado plan piloto a cielos abiertos para restaurantes, que recordemos será del próximo 6 al 9 de agosto en 10 localidades de Bogotá, Acodres, el gremio que agrupa la industria gastronómica, advirtió que este plan debe ser pensado en una apertura del sector permanente, pues según el gremio, el sector no aguanta una apertura intermitente, ya que de lo contrario se aceleraría la quiebra de varios negocios. El gremio recordó que durante la pandemia han sido más de 36.000 restaurantes los que se han cerrado en todo el territorio nacional. Recordemos que la Secretaría de Desarrollo Económico señaló que la reactivación de restaurantes, gastrobares, cafeterías y cafés empezará en espacios abiertos. Marta, gracias. Y el representante de Colombia de la Misión de Verificación de la ONU presentará hoy ante el secretario general el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz. La noticia del momento, Jairo Tarazona, buenos días. Buenos días, William. Será a las 9:00 a.m. cuando el señor Carlos Ruiz Massieu presentará este informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la verificación en Colombia. El informe del secretario general de la ONU ofrece un balance de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, referidos a la reincorporación económica, social y política de los excombatientes, sus garantías de seguridad y las de sus familias, así como las garantías para las comunidades más afectadas por el conflicto. En el informe que cubre el periodo del 27 de marzo al 26 de junio, se incluyen observaciones para continuar en la consolidación de la paz en Colombia. También en este informe, desde luego, se hablará de los 218 excombatientes de las FARC que han sido asesinados desde la firma en 2016 hasta ahora. Jairo, gracias. Nos movemos ahora al Valle del Cauca. Hoy comienza el ensayo clínico con ivermectina en pacientes con COVID-19 en la ciudad de Cali. Lina Cárdenas. Sí, William, este martes en el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica SAS en Cali se iniciará el estudio con el antiparasitario ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Se trata de un ensayo clínico de 400 casos de pacientes con síntomas, los cuales han consentido ser parte del análisis. El Centro de Estudios de Infectología Pediátrica es la única entidad en toda Colombia autorizada por el INVIMA para investigar los efectos del medicamento en la disminución de los síntomas y la posible depuración del virus. Los resultados se entregarían en 4 meses. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 8:10. Esta es la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Muévete con tranquilidad a bordo de la Ford EcoSport que siempre has querido, desde 61.700.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de julio de 2020. Consulta detalles en ford.com.co. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Hombres en la FM, esta canción hace parte de la banda sonora de una película que se llama Buster, protagonizada por Phil Collins. La canción también la canta Phil Collins. Esto es Two Hearts. Ocho de la mañana, 12 minutos, tendencia toda la mañana en Colombia, tendencia número 1, lo peor del virus es. Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480, 310-80-1480, el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, lo peor de este virus es la incertidumbre, es no saber nada, no saber, no nos podemos programar ni siquiera para dentro de 15 días ni 2 meses, no sabemos qué va a pasar en diciembre y es más, no sabemos qué va a pasar el año entrante, entonces es la incertidumbre. Muy buenos días, Alviro Flores de aquí de la ciudad de Medellín. Una mañana fría, más bien fría. Un cordial saludo para todos ustedes, los escucho a diario, qué alegría. Lo peor de esta pandemia es lo que hicieron con la mano, lo borraron con el codo. Después de tantos días de confinamiento, es increíble que manden a la gente en plena pandemia a un día sin ir a la calle como ganado. Y lo otro peor de esa pandemia es tanto político, tanto corrupto, tanta mafia que hay detrás del virus, que da más miedo que el mismo virus. Feliz día, muchas bendiciones. Buenos días, la FM, mi nombre es Elkin Vargas de la ciudad de Cartagena y lo peor del virus es 3 cosas muy puntuales. La primera, la partida de nuestros seres queridos sin ningún tipo de despedida. La segunda, y lo más penoso de todo, la bendita corrupción. Y por último, la indiferencia de algunas personas que creen que esta vaina es un juego. Muchas gracias, FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-1480, 310-80-1480. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8:14. Doctora Cristina, ¿el partido de la U se reunió sobre el caso del señor Pulgar? Sí, Luis Carlos, mire, la tormenta política por el escándalo de Eduardo Pulgar continúa. Primero, la Procuraduría abrió indagación disciplinaria y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó una indagación penal de oficio. Y desde lo político, como usted lo dice, también se han tomado acciones. Ayer se reunió la bancada de la U en las horas de la mañana para debatir sobre la situación del senador. El partido lo que hizo fue, primero, trasladar el caso al Comité de Ética de la Colectividad, la cual ya abrió una investigación disciplinaria contra Pulgar. El senador Pulgar se había postulado para la presidencia de la Comisión Séptima y en la reunión el partido les dijo que no. En su reemplazo postularon al senador José Rito López. Pero esta comisión, Luis Carlos, es crucial en este momento porque es la comisión que trata los temas de salud y sociales en estos momentos de pandemia. En esa reunión también se anunciaron a quienes van a postular para los cargos que a los que tienen derecho de acuerdo en el Senado. Mire, para la Comisión Tercera propusieron al senador Alfredo Géneco y para la Comisión del Ordenamiento Territorial al barranquillero Miguel Amín. Son las 8:15. Gracias, doctora Cristina. 8:15. A ver, vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. Aleja, la situación a esta hora, segundo día en Bogotá de tener cerrada la localidad. La situación a esta hora, Aleja. Luis Carlos, pues mire, segundo día, usted lo ha dicho, en cuarentena estricta en 8 localidades. Yo tengo que decirle y anunciarle a nuestros oyentes que estamos en este momento en un alojamiento temporal institucional. Recuerde usted que le hicimos esta pregunta a la alcaldesa Claudia López, ¿de dónde iban a llegar estas personas que estaban en hacinamiento? Estamos aquí dentro de uno de los hoteles, en momentos ya estamos sacando a la gente de las habitaciones para que nos atiendan y nos cuenten precisamente esta nueva oportunidad que se da en el marco de esta nueva cuarentena, hoteles y un pabellón de Corferias especial para que la gente pueda pasar su hacinamiento, Luis Carlos. 8:16, esto va para largo. Oye, William, la alcaldesa nos dijo, no, un año. Sí. Y no, bueno, ya llevamos 4 meses, o sea, nos quedan 8 meses. Uy, yo esto no sé si la matemática largo, la hizo así. Incluyendo sí, lo que pues ya pasó, dijo, ¿sí? Dijo, llevamos, yo creo que sí. Yo creo, o estoy haciendo cuentas alegres. Sí, no sé. Ojalá. Porque, pues yo le entendí que llevábamos 4 meses y que íbamos para un año. Y bueno, entonces, pues, nos quedarán 8 meses. Esto es febrero del otro año. Yo creo que es más o menos eso, Luis Carlos. Todos tenemos que entender que esto va para muy, muy, muy largo. Son las 8:17. ¿Han salido datos de empleo en Estados Unidos? Diana Mateus, en Miami. Luis Carlos, sí, 9:17 en la costa este de Estados Unidos ha dado a conocer el Departamento de Trabajo que los precios al consumidor en Estados Unidos se recuperaron el pasado mes de junio. Esto significa que aumentó un 0.6% después de disminuir un 0.1% en mayo. Básicamente, según han dicho los expertos, se recuperaron estos precios al consumidor en Estados Unidos después de 3 caídas mensuales consecutivas a medida que las empresas han ido reabierto precisamente por la pandemia del coronavirus y los intentos del presidente Donald Trump para lograr recuperar la economía en los Estados Unidos. 8:18 en Colombia, 8:18 en Colombia. Quiero ir rápidamente a Caracas con Marcos Morín, porque también hay casos importantes en la base militar más importante de Venezuela. El coronavirus está llevando a los militares en Venezuela, Marcos. Así es, Luis Carlos. Más de 30 casos de COVID-19 se han registrado en el Fuerte Tiuna, que es la base más grande de Caracas y por supuesto la más grande de Venezuela, ya que ahí funciona la Comandancia General del Ejército y el Ministerio de la Defensa. Solamente entre el 9 y el 12 de julio se han reportado más de 30 casos de COVID-19, la mayoría entre los trabajadores y militares del Ministerio de la Defensa. De hecho, un total de 53 contagios corresponden a militares y personal del Ministerio de la Defensa desde que inició la pandemia, incluyendo al menos a 11 militares de nacionalidad rusa. Esa información la divulgó el diario El Nacional con fuentes directas desde la base militar. En los últimos días el foco se ha extendido a las residencias donde se encuentran algunos generales, inclusive que viven dentro de la base militar en Caracas, Luis Carlos. Gracias, Marcos. 8 de la mañana, 19 minutos. Y tendencia, William, tendencia número uno en Colombia es lo peor del virus. ¿Ya vio? Claro, tendencia número uno en Colombia. Y lo peor del virus es, y la gente está completando las frases de lo peor. Le apunta mucho a la política, ¿no? Sí, lo peor del virus. ¿Es que es lo peor del virus, William? ¿Qué es lo peor del virus? Para mí, lo puse muy temprano, yo no sé si por eso estaba tan seria la alcaldesa con nosotros, conmigo. ¿Qué puso? Es una lo peor del virus es una alcaldesa dedicada a repartir culpas en vez de estar enfocada en resolver problemas. ¡Ah, caramba! Y un senador incendiando el país con tal de conseguir votos para cumplir su sueño de ser presidente. ¡Ah, caramba! Yo sí noté a la alcaldesa un poco como brava con usted, sí. Sí. Yo también hubiera estado bravo con ella. Ella es seria, ¿no? Con ese trino. Claro, no pensé decir. Lo peor del virus. ¿Qué hacemos? Gajes del oficio, ¿no? Lo peor del virus es, a ver, doctora Cristina, lo peor del virus. ¿Qué es lo peor del virus? Ay, Luis Carlos, no poder ir a trabajar, te insisto. Usted sabe que yo amo mi trabajo y primero no verlos a ustedes, pero no poder ir a la fundación y estar con los niños para mí ha sido muy duro. Lo peor del virus es, a ver, Ushi Levi, lo peor del virus es. Lo peor del virus es, bueno, dos cosas. Por un lado, a nivel general, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo. Y a nivel personal, que no puedo ver a mi papá. Lo peor del virus es, envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Hola, Luis Carlos, buenos días, le habla Fénix acá desde Santander, el Valle. Lo peor del virus es que esté llegando con tanta fuerza a los pueblos más pequeños, porque los pueblos pequeños son los que están desprotegidos, que no tienen medicina que valga la pena ni un buen hospital. Eso es lo peor del virus, y que la gentecita no quiere entender que es en serio. Señores de la FM, buenos días. Lo peor del coronavirus es darnos de cuenta la clase de personas que nos están gobernando, toda la corrupción que se ve. No es posible que jueguen con la salud de la gente. Mis amigos de la FM, buenos días. Lo peor del virus son las grandes empresas de servicios públicos, los bancos que están con esa voracidad, aparecen hienas detrás de la gente mirando a ver cómo le quitan el poquito de platica o de centavos que tienen. Muy buenos días. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 8:22, seguimos recorriendo Bogotá, seguimos recorriendo Medellín y en Bogotá estamos en nuestra móvil de la FM. ¿Dónde nos encontramos, Aleja? ¿Cuál es su invitado a esta hora? Luis Carlos, pues llegamos a esta hora hasta uno de los hoteles donde esas personas que no pueden pasar su cuarentena estricta en unos hogares o incluso han sido desalojadas, pues están aquí pasando este tiempo tan difícil. Estamos con Julie, una de las beneficiarias. Bienvenida a los micrófonos de la FM. Me le entré hasta la habitación. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido estando acá? Muy bien, gracias a Dios, me he sentido muy bien y pues me siento muy agradecida por todo lo que han hecho por mí y más por mi hijo, porque estoy muy bien y le dan todo a mi hijo, todas las atenciones, todo, absolutamente todo. Julie, antes de esta situación, ¿usted dónde estaba? ¿Por qué tuvo que desalojar? ¿Qué pasó? Yo estaba en Oasis de Amor, allá es como una que ayudan a las personas indígenas, ahí me ayudaron que solamente era por un mes, pero gracias a la señora pues me tuvo por 4 meses, pero pues ella ya no podía más porque pues era gente, ella era por el... del estado, y pues obviamente que ya le estaban pidiendo que yo no podía estar tanto tiempo, y si ella lo hacía por mi hijo, pues yo le agradezco mucho, pero entonces ya tenía que yo irme de ahí, pues con trabajo social, pues me ayudaron a meterme acá, y pues acá estoy, gracias a Dios. ¿Qué atención recibe? ¿Alimento que recibe aquí? Todo, las tres comidas, me hacen el aseo, están pendientes si yo necesito algo, del niño, todo, absolutamente es buena atención. Yuli, ¿qué va a pasar cuando usted tenga que salir de aquí? ¿Qué va a hacer de su situación? Pues la verdad, pues no sé todavía, porque pues he estado, pues no sé, la verdad, no sé absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Yo cada día vivo el día a día a ver qué es lo que pasa. Bueno. ¿Cuánto tiene su bebé, su chiquito? Mi bebé tiene 9 meses. Y pues no sabemos qué va a pasar después. ¿Cuánto lleva aquí ya? Una semana. ¿Una semana? ¿Y hasta cuándo puede estar? No sé, la verdad no me han dicho, y pues no, esperar a ver, que pues, no me afano, solamente pues vivo el día a día a ver qué es lo que pasa. Vive el día a día, aquí entonces la historia de Yuli con su bebé de 9 meses que nos está mirando a ver qué es lo que tenemos aquí, qué aparato tenemos aquí. Pues esta es la transmisión entonces desde este hotel donde hay varias personas, aproximadamente 27 personas han recibido esta ayuda aquí en este hotel, y también recordamos que el pabellón, uno de los pabellones, pues está disponible en Corferias para las personas que no pueden pasar esta cuarentena y pues están en las calles. Todo el proceso lo hace la Secretaría de Salud. William, lo despido entonces desde aquí con Yuli, con su bebé, pues que hoy tienen un techo y esperemos que sea así por mucho más tiempo. Sí, ¿cuántas personas nos dijo Alejandra ahí en ese lugar, en ese hotel? Aproximadamente 27 personas han sido beneficiadas con esta nueva ayuda que está implementando la administración distrital. Cada uno tiene su habitación, me le meto por aquí, tiene su baño, tiene su alimentación. Todo está muy bien, William, y pues es una oferta que ofrece precisamente el distrito en esta cuarentena. Sí, si una persona que está hoy en dificultad, que tiene problemas económicos, como el caso que acabamos de escuchar que usted entrevistó allí a la señora Yuli, que está en la calle con su hijo, requiere ayuda, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cómo puede conseguir esos beneficios? Claro que sí, tienen que ir a una atención local. Usted sabe que Bogotá está dividida por localidades. Allí mismo en las alcaldías se está brindando la atención de la mano de la Secretaría de Integración Social en cabeza de Cinia Navarro, que evalúan todas las medidas y efectivamente pues le otorgan estas posibilidades a las personas que no tienen dónde pasar cuarentena. Recuerde usted, William, que no es la primera vez que tenemos este caso. Recuerde las personas que hemos entrevistado desalojadas, y pues ahora el caso de Yuli, que está aquí con su bebé de 9 meses. Claro que sí, es la gente que más mal lo pasa, la más vulnerable, la más expuesta en esta situación de dificultad que estamos pasando todos en el país. Alejandra, muchas gracias. Volveremos en algunos instantes con usted las calles de Bogotá para seguir haciendo la crónica, el paso a paso, el registro de lo que ocurre en el desarrollo de esta cuarentena. Nuestro tema del día hoy es: lo peor del virus es, lo peor del virus es. 310-80-114-80, allí puede enviarnos nuestros mensajes. Buenos días, mi nombre es Frank Hernán Avendaño. Lo peor del virus es el daño psicológico que está haciendo en la niñez y en la población adulta, y no nos damos cuenta. Gracias. Lo malo del coronavirus es que evidenció la corrupción de cada gobierno. Hola, mi nombre es Ángela María. Lo peor de la pandemia es seguir viendo a los niños pidiendo los semáforos. Y para eso no hay ley todavía. Nadie los está cuidando. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp. 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Y lo peor del virus, sin duda, es la corrupción, lo que está pasando con los dineros públicos y el manejo de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con el gobernador del Chocó, Santiago Ángel? William, pues el gobernador del Chocó ya se le acabó la suspensión que le había ordenado la Procuraduría por 3 meses por un contrato con una fundación, un contrato de presunta corrupción en el coronavirus. La Procuraduría, como nos contaba la doctora Cristina más temprano, pues ya le acabó esta suspensión de 3 meses y decidió no prorrogarla. Eso quiere decir que el gobernador Palacios va a volver a su cargo y pues hay sectores que han cuestionado a la Procuraduría porque este fue uno de los anuncios importantes en esas ruedas de prensa que hicieron los tres entes de control, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, anunciando decisiones en contra de mandatarios que supuestamente habían hecho mal uso de recursos públicos. Luego de 3 meses por fuera del cargo, entonces el gobernador del Chocó vuelve a su cargo y lo que ha dicho la Procuraduría es que le va a pedir al Ministerio Público en general un plan para verificar el buen uso de la administración de los recursos públicos en el Departamento del Pacífico. Chocó, Chocó, que tanto nos preocupa y que está llegando también al tope de la ocupación de las camas UCI en medio de esta pandemia. 8:29, una pausa, vamos con los titulares y continuamos aquí en la FM. La FM, las noticias como son. Te necesitamos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener tu sabiduría para saber qué camino tomar. Y sin duda alguna, necesitamos tu conocimiento para salir adelante. Por eso, y porque sabemos que eres la clave para la construcción de nuestro futuro, necesitamos el 100% de ti, persona mayor. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 8:30 minutos. Desde Medellín, los titulares de la FM, yo soy Azuri Chama. Capturaron en Cali a los autores materiales de los homicidios de los exfutbolistas de Millonarios, Yair Abonía, y de la Selección Colombia Sub-20, Wilfer Quintero, hechos ocurridos en 2017 y 2019. La Procuraduría abrió indagatoria contra el senador por el partido de la U, Eduardo Pulgar, por presunto soborno a un juez para un supuesto favorecimiento en un proceso a favor del rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Fallecieron 3 adultos mayores por COVID-19 en el área metropolitana de Bucaramanga. La cifra de contagios en Santander asciende a 1.356 casos. Fiscales de Nueva York piden a la justicia que rechace la solicitud de fianza de Ghislaine Maxwell, exnovia del fallecido financista Jeffrey Epstein, acusada de tráfico sexual de adolescentes, porque presenta un riesgo de fuga extremo. El volante colombiano Víctor Cantillo es duda en el Corinthians de Brasil para el duelo con el Palmeiras por ser sospechoso de tener COVID-19. En Colombia son las 8:31. Los deportes en la FM. Boca Juniors sigue buscando central colombiano. Jorge el Patrón Bermúdez, que es uno de los asesores del club, además de los centrales Cristian Zapata, Óscar Murillo y Jesús David Murillo del Deportivo Independiente Medellín, al parecer ha recomendado en las últimas horas a William Tecillo, el central zurdo colombiano que milita en el León de México y que Queiroz utiliza como lateral por izquierda en la selección colombiana de fútbol. En las últimas horas se informa que ese sería el último apuntado por la dirigencia de Boca para reemplazar al paraguayo Junior Alonso. Sin embargo, no sería una negociación fácil, ya que León lo tiene en una muy buena cotización al exjugador de Independiente Santa Fe. Lo cierto es que al parecer Boca tendrá central colombiano para la próxima temporada. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un vehículo particular y un taxi en la calle 129D con carrera 103 en sentido norte-sur desde el centro de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia, que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. William Calderón está en la FM. 8:33 a.m. Doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, muy buenos días. Buenos días, William. Muchas gracias por atender la comunicación, por ayudarnos, como lo ha venido haciendo durante todos estos días de pandemia, de cuarentena, orientando a quienes tienen dificultades para acceder a los servicios financieros en el país. Ustedes nos pueden enviar sus notas de voz, sus mensajes de voz en el WhatsApp de la FM 310-80-114-80 y las inquietudes las vamos a resolver aquí con el doctor Alejandro Vera. Hay ya varios mensajes que nos han enviado, doctor Vera. Okay. Mi nombre es Ana González, soy de la ciudad de Bogotá y mi pregunta es, mucha gente se ha quedado sin empleo u otra se le ha bajado el sueldo para conservar el mismo. Bien o mal, todos los ciudadanos colombianos hemos puesto un gran parte para salir de esta situación. ¿Cuál es el grano de arena por parte de los bancos para con las personas que debido a las circunstancias que he descrito no han podido cumplir con sus obligaciones? ¿Qué solución hay por parte de estas entidades financieras que no se limiten a la reducción de intereses en los créditos o tarjetas de crédito, sino algo que sea más, una mejor ayuda para ellos? Bueno, William, a la oyente quisiera decirle primero que el sistema financiero ha hecho un gran esfuerzo con el tema de alivios y prórrogas que ya suman 222 billones de pesos, más o menos el 42% de la cartera. Y ahora, en una segunda etapa que va todo este segundo semestre, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre, se ha creado el programa de acompañamiento a deudores en una circular de la Superintendencia Financiera que busca dar una solución estructural para los clientes, justamente, y divide a los clientes más o menos en tres posibles grupos: los clientes a los que no les ha sucedido nada, que mantienen sus ingresos para que sigan pagando de la misma forma, y otros dos grupos que van en línea con lo que la oyente nos mencionó: un grupo de afectación parcial, que se les redujo parcialmente los ingresos, se les redujo en algo el salario, se quedaron sin trabajo algunas semanas, y otro grupo a los que se les redujo totalmente el ingreso porque trabajan en actividades que dependen de aglomeraciones. A esos dos grupos, el alivio que se les puede dar a través del PAD, del Programa de Acompañamiento de Deudores, es redefinir el crédito, que puede implicar reducir la cuota para que esté en línea con el nuevo nivel de ingresos. Se les puede dar nuevos periodos de gracia si la situación es muy grave, pero siempre buscando una solución estructural para que las personas puedan solucionar el problema que tienen con los menores ingresos, puedan pasar esta coyuntura y puedan pagar sus obligaciones. ¿Por qué es importante pagar las obligaciones al final? Porque hay que recordar que los créditos que dan las instituciones financieras, en 86% provienen de los recursos del público, de los ahorros del público, y a los ahorros del público hay que protegerlos porque las personas los con confianza los depositan en las entidades financieras y por eso toca, digamos, hacer estas cosas. Pero de todas maneras estamos haciendo un gran esfuerzo para apoyar a través de este nuevo programa a los clientes del sistema financiero. Doctor Vera, muchas gracias. Es el vicepresidente técnico de Asobancaria. Va a estar respondiendo en la mañana todas las inquietudes de quienes tienen dificultades para acceder al sistema financiero en el país en temporada de cuarentena. 8:37, esta es la FM. Las noticias como son. La FM. Hacemos parte de tu vida. En invierno tu calor yo muy tu sombra en verano ardiente sal. Yo me dije, tú se te amarás. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8:38 a.m. Esta mañana la noticia más importante en Estados Unidos, y tiene que ver con Colombia, porque en Miami viven muchísimos colombianos. Se ha venido diciendo que Miami prácticamente es el nuevo Wuhan en términos de la cantidad de infectados que hay, la explosión del virus que actualmente sufre el sur de la Florida. La Universidad de Harvard, el Harvard Global Health Institute, el Instituto de Salud Global de esa universidad, ha hecho un documento en el cual asegura que 8 estados ya no tienen otra opción y deberían ordenar el cierre obligatorio. Se trata de Florida, Arizona, Texas, Idaho, Georgia, Carolina del Sur, Luisiana y Alabama. La situación en Estados Unidos está compleja, es muy compleja. Para hablarnos del tema está el doctor Thomas Tsai. Él es cirujano investigador de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Dr. Tsai, thank you very much for being with us. Good morning. Good morning. Quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos está en esta situación cuando pensábamos que por un tiempo, por lo menos, la situación había cedido? Dr. Tsai, why is the United States going through this problem right now when many people thought at least 2 or 3 weeks ago that most of the pandemic was passed behind? What changed? That's a great question, and I think part of the answer lies in the patchwork response across the different states in the United States when there is a lack of a federal strategy, a national strategy around the coronavirus, that poses a challenge for each individual state to come up with its own plans around testing, around reopening. What we saw is that in some of the states in the south of the United States, like Florida, Texas, Arizona, the states may have reopened too soon without having the opportunity to have developed enough testing capacity, enough contact tracing to be able to effectively address the pandemic. Es una muy buena pregunta. Parte de la respuesta, creo yo, tiene que ver con la manera en la que han intentado resolver esta crisis, que es cada estado con un plan independiente e individual y sin una estrategia federal que viniera desde el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, en el estado de la Florida abrieron demasiado rápido, sin capacidad de testeo, sin capacidad de analizar quién estuvo en dónde, y esto ha llevado a esta situación. La siguiente pregunta que le quisiera hacer es, ¿estamos en lo peor de la pandemia en Estados Unidos? ¿La gente está en lo peor de la pandemia o se viene otro golpe? Dr. Tsai, is this the worst that we're going to see in the United States, at least in the south part of the country, in the belt, in the south belt? The concern is that the cases are still rising. You know, last week we were breaking records for new cases every single day in states like Florida and Texas. So I don't think we've seen the worst yet. Dr. Fauci, one of our national experts, a few weeks ago had testified to Congress that unless action is taken on the part of the governors, that he would not be surprised if we had 100,000 new cases a day. We're seeing about 60,000 new cases a day. That's very concerning that the cases are still rising, and it doesn't look like they're slowing down yet. The other concern is that not just about the cases over the next several days or weeks, is that what this means for a second wave of the pandemic in the fall or winter, when there may be both coronavirus cases as well as influenza cases that may put a stress on our healthcare and hospital systems. Bueno, la preocupación en este momento es que siguen subiendo los casos. Por ejemplo, estamos hablando de récords de casos en el estado de la Florida, en el estado de Texas, y honestamente creo que no hemos visto lo peor. El doctor Fauci le dijo al Congreso hace unos pocos días que a menos que los gobernadores tomen acciones contundentes, podríamos estar hablando de 100.000 nuevos casos por día, y la verdad es que no parece que vayan a bajar. Otra preocupación es que puede llegar a haber una nueva ola en otoño o en el invierno estadounidense, y la nueva ola de esta pandemia de la COVID-19 junto con la influenza podría colapsar el sistema sanitario. Estamos hablando con el doctor Thomas Ay, cirujano investigador de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Quisiera preguntarle al doctor Ay, ¿cómo se debe interpretar el hecho de que, a pesar de que hay una explosión de casos en Estados Unidos, al mismo tiempo estemos viendo cómo en la Unión Americana los números de muertos están bajando y también están en mínimos? ¿Cómo es el matrimonio de una cifra en la cual se muestra que hay muchísimos infectados, pero cada vez menos muertos, más infectados, menos muertos? Dr. Tsai, this weekend, the New York Times published some statistics about people that are being infected by the virus versus people that have died because of the virus. And what the numbers show is that even though there is a lot of people getting sick right now, or at least testing positive, there is a lot less people dying because of the sickness. How do you interpret this result? Yeah, there's two ways to think about it. One is that we're seeing a younger demographic, so younger individuals, primarily in the 20 to 40-year-old age group that are being infected with the coronavirus. So these individuals may be younger and healthier, so the hospitalization and fatality rates fortunately may be lower in this demographic. But the way to consider this is that even though their risk of a fatality is a lot lower than somebody over the age of 65 or 80, if you take a small percentage risk and you multiply across a very large number of young individuals in the 20 to 40 age group, that still means a significant number of individuals who may end up being hospitalized or even dying. So it's important during the pandemic to not lose sight that these numbers are not just numbers, these are not just percentages, but they actually represent actual individuals, actual family members. The second part is that even though the fatality rates seem to be lower compared to the earlier wave in March, April, and May, we're actually seeing a rise in hospitalizations and fatalities now because they are what we call a lag indicator. They take about 2 to 3 weeks to rise behind the rise in cases. So my worry is that we'll see that rise in hospitalizations and fatalities over the coming weeks. Bueno, hay dos maneras de verlo. Por un lado, podemos hablar de que la gente que se está infectando es gente más joven, gente que está entre los 20 y los 40 años, motivo por el cual son más jóvenes, están más sanos y por eso hay menos hospitalizaciones y baja el riesgo de muerte. Ahora, si nosotros ponemos a analizarnos los números y entendemos que esto no son solamente números o personas o porcentajes, son personas, son miembros de familia, igual tenemos que hablar de que hay mucha gente que puede morir y esto está mal. Por otro lado, hablamos de que parece que hubiera bajado la tasa de mortandad por la COVID-19, pero como tenemos un lapso de 2 o 3 semanas entre el diagnóstico y realmente lo que sucede, es posible que a partir de ahora empiece a subir la hospitalización y las muertes. Doctor Tsai, buenos días. ¿Usted considera que es conveniente reabrir las escuelas en otoño? El gobierno del presidente Trump definitivamente insiste en esta opción, pero hay mucha preocupación entre los padres. Dr. Tsai, do you have any opinion about schools and if they can be opened during the spring and summer and fall over the next year? What's your impression about it? The key thing to making sure that schools can reopen is to gain control of the infection in the community. Unless we can get control of the community transmission of coronavirus, it's going to be very challenging to open schools safely. And the risk of transmission may not be from children to children. because the data suggests that transmission risk is very low. The bigger concern is transmission from children to the teachers and teachers back to the community. So it's important to think about the whole chain of transmission and how everything is tied together, which is why it's incredibly important. The best way to reopen schools is to make sure that we test very broadly in the communities. We do contact tracing, we wear masks, and do everything that we can to fight the pandemic and control it and suppress it in the community. That way we can buy the time for the virus to slow down so we can hopefully open schools safely in the fall. Bueno, la clave es que las escuelas abran cuando hayamos ganado el control sobre la infección y sobre la transmisión, porque si no, no hay manera de abrir las escuelas de manera segura. Ya está claro que el contagio entre chicos no es tan grave, pero el problema es el contagio de los chicos a los profesores y de los profesores a la comunidad. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es la cadena de transmisión. Entonces, ¿cuándo se podrían abrir las escuelas? Cuando haya suficientes tests en las comunidades, cuando se pueda hacer un sondeo de quién estuvo dónde y, por supuesto, todo el mundo con tapabocas. Luis Carlos, ¿qué piensa el profesor Tsai de lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos? ¿Es lo peor que vamos a ver de la tragedia de la pandemia o los estadounidenses tendrán que prepararse para algo peor que lo que está pasando actualmente? Claro. Dr. Tsai, is this the worst? Is this the peak in the United States? It's too early to tell. It's concerning that the cases are still rising. And the way I've been explaining it is that we started off with a peak in April. It turned into a plateau in May and June, and now it's turning into a mountain range. And a lot depends on what we do over the next several days or weeks. But from where the trends are looking, it looks like the cases are still rising. Bueno, es aún demasiado temprano para decirlo, pero en este momento están creciendo los casos. Empezamos con un pico en abril, luego llegamos a una meseta en mayo y en junio, y ahora está subiendo. Tenemos que ver cómo se comporta esta curva en los próximos días, en las próximas semanas, pero por lo que estamos viendo, esto seguiría creciendo. Y la última pregunta que le quisiera hacer al doctor, y agradeciéndole por su tiempo, es sobre lo que aseguran algunos es inevitable, y es que, según lo que hay expuesto en algunos artículos de prensa, el virus, independientemente de las cuarentenas, independientemente de las medidas públicas que se han tomado en los países, se ha movido de norte a sur. Empezó en China, luego pasó a Europa, luego pasó a la parte norte de Estados Unidos, y empezó a bajar, para verlo en América, Florida, América Latina, en esa evolución. A pesar de que se hizo todo lo que se debió hacer, por lo menos en la mayoría de los países. ¿Es una dinámica que se puede romper? Hay algunos que aseguran que ese es el típico comportamiento que tienen estas enfermedades. Dr. Tsai, there are some studies that say that in the past, this type of pandemic have shown certain path from the northern part of the world, the northern hemisphere, going through all the northern part, going through Central America, and then later on, if we're talking about America, then Latin America. And what we saw, or what we're being witnessed of in this coronavirus pandemic, is that it originated in China, then it moved to Europe, then the northern part of the United States, naming New York and Massachusetts and so forth, got it first, and then started to move south. And now it's in Florida, now it's in the northern part of Latin America, hitting the most. Is this a natural path? Is this coincidental? What is it? So there is some seasonality to to coronaviruses, which cause the common cold, as well as influenza, which are closely related. But we can look to the example of other Southern Hemisphere countries that have done really well. So we can look at New Zealand, look at Australia, that even though they are in the Southern Hemisphere, close to Asia, where some of the early cases are from, with really good public health measures, really good testing, really good contact tracing, they've been able to completely shut down the virus. So in New Zealand, for example, they have lifted all restrictions because they are no longer detecting any active new cases. So that doesn't mean that the cases won't come back. It just means that with very good public health, whether you're in the Northern Hemisphere or the Southern Hemisphere, that you can beat the pandemic. But it takes really clear communication from the government and very decisive action. And my fear is that we are not seeing that in some of the southern states in the United States. We're also seeing, for example, in Brazil, very mixed messages from the federal leadership there. And what this pandemic has shown is how important it is to work together and cooperate internationally, learn from the best practices of other countries, and within our own country in the United States, is learn from the best practices of our states that have done well. So there is no room for ego to fight the pandemic. What really matters are lives and livelihoods. Bueno, podemos ver el ejemplo de algunos países que están en el sur del planeta y les ha ido bien, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, que ellos han trabajado con los testeos, con seguir los contactos de quienes están infectados y les ha ido bastante bien. Esto no quiere decir que no vayan a volver los casos, puede pasar, pero una buena política de salud pública es lo que realmente sirve. Hay que tomar acciones decisivas y eso no sucedió en los estados del sur de Estados Unidos o, por ejemplo, en Brasil, en donde el gobierno ha mandado mensajes absolutamente mezclados. Lo que hay que hacer es cooperar, aprender de lo mejor que han hecho los otros países. La realidad es que en una pandemia no hay lugar para egos. Pues al doctor hay que agradecerle mucho por su tiempo y la oportunidad de dialogar con él, uno de los expertos más importantes en este tema en el mundo. Es un privilegio tenerlo acá en la FM. Dr. Tsai, thank you very much for having the time to talk to us. It was a really real joy and we learned a lot out of this conversation. We really appreciate it. Great. Thank you for inviting me and it's a pleasure to join you for this conversation. Thank you, sir. 8 de la mañana, 55 minutos. Muy importante. Muy importante. Muy importante que podamos tener la oportunidad de hablar con gente de este nivel, William, en la FM y tenerlo en Colombia para poder hablar, entender y salir un poco de las preconcepciones que tenemos algunos en nuestros países sobre lo que está pasando en el mundo sobre la pandemia. Sí, dejar de mirarnos el ombligo, Luis Carlos. Esto nos sirve como referente porque Estados Unidos está enfrentando una situación difícil en varios estados y muchos de los errores que se están cometiendo y que se ponen en evidencia en este tipo de conversaciones en Estados Unidos, pues vale la pena mirarlos al espejo en Colombia para no repetirlos. Así es. Muy bien, son las 8 de la mañana, 56 minutos. Vamos a hacer una muy breve pausa comercial. En instantes continuamos con más. Esto es la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. El mundo se detuvo. Las ciudades pararon. Es aquí cuando más nos necesitan. Umbrella y RCN Social seguimos trabajando de sol a sol porque sabemos la importancia de nuestros niños y el bienestar de sus familias. Estamos con María Antonia Zárate, directora de la Fundación Waldorf, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, y ella nos cuenta cuáles son los programas que tiene esta fundación. Tenemos un programa de jardín infantil que es cofinanciado con la Secretaría Distrital de Integración Social y tiene 60 niños entre los 2 y los 5 años. El programa de apoyo educativo y social, que tenemos niños entre los 5 y 17 años, que es un programa artístico que tiene 5 talleres. Un taller de artes plásticas donde modelan arcilla, tallan piedra, madera, pintan en acuarela o al óleo. Otro taller que es el taller de tejido y manualidades, donde trabajan también con hilos, con telares, con crochet, con todo el trabajo que se puede hacer con una aguja también y con las manualidades.